La Puerta de las Velas. Episodio 85. Al Ghul, queridos amigos, queridos oyentes, queridas almas maravillosas que estáis dedicando vuestro tiempo a escuchar este podcast tan maravilloso que tenemos de La Puerta de los Vedas, que nos abre nuestra mente, nos abre nuestro corazón y nuestro alma para que podamos conocernos más a nosotros mismos y entender la vida. Porque la vida al final es muy sencilla, pero es tan sencilla hasta demasiado alguna vez. Entonces se les hace un poco pesada alguna vez porque no la entendemos. Pero cuando tenemos conocimiento, pues todo se ilumina, como cuando sale el sol por la mañana, en la alba, pues todo está muy claro y muy bonito, y podemos ver que los oscuros, las sombras que habían por la noche que nos asustaban, y los fantasmas y todas estas cosas que teníamos miedo, pues con la luz del sol se disipan. Y así también con el conocimiento de los Vedas, que se ilumina nuestro alma y nuestro camino. Y bueno, pues ya después de una pausa un poco prolongada que teníamos con el podcast, pues han pasado muchas cosas, entonces pues lo siento, pero tenéis que disculparme. Pero hoy tengo aquí un invitado conmigo para recompensaroslo todo, y es mi querido hermano espiritual, un gran personaje, un gran cocinero, un gran alma, un corazón. Es mi querido hermano Haridas. Haribol Haridas, ¿cómo estamos? Haribol Rayendra, bien, la verdad es que me encuentro bien. ¿Cómo te encuentras aquí? ¿Cómo te sientes en la Puerta de los Vedas? Pues sorprendido, porque no pensaba yo que mi testimonio nunca podría dar para tanto, pero muy contento de poder aportar mi opinión o mis sensaciones a este podcast. Claro, aquí realmente lo que me gusta, que las personas que venimos aquí al podcast, porque hablamos de nuestra propia experiencia, porque ya está bien de tantas cosas sofisticadas que realmente no traen nada. La teoría sin práctica no sirve para nada. Entonces me gustaría que hablara un poquito cómo ha sido tu desarrollo espiritual, o en pocas palabras, cómo tú lo podrías... Bueno, en pocas palabras no sé si va a ser fácil, pero voy a intentarlo. Mi desarrollo espiritual nació antes de conocer a Rajendra. Pues bueno, yo creo que es algo que todos sentimos, ¿no? Sientes que hay algo que te falta, algo que no encaja, algo que te falta en la vida, ¿no? Y al mismo tiempo ves cosas que ocurren que son un tanto inexplicables, pero que ahí están, ocurren, ¿no? Yo creo que a todos, bueno, pues desde cosas sencillas hasta que estás pensando en alguien y te lo encuentras por la calle, a cosas más complejas, ¿no? Pero cosas que pasan y que no tienen una explicación muy racional, ¿no? Entonces, en toda esta, yo vivía en Madrid normalmente, me vine a vivir a Almería, también porque estoy medio jubilado, y un día en la playa me encontré a Rajendra. Rajendra, que llevaba un doti puesto, y me acerqué a él para preguntarle dónde podía comprar uno, y ya, como es su costumbre, me invitó a venir aquí un domingo a Ashram, a una fiesta de domingo. Y desde, y esto fue como hace 5 años aproximadamente, y desde entonces no he dejado de venir casi todos los domingos que puedo, ¿no? Que son muchos al mes, al año. Y no sé cómo decir cómo ha sido mi proceso espiritual. Sé que ha sido lento, quizá, pero constante, ¿no? Paulatino. Sin prisa, sin pausa, ¿no? Sí, sí, efectivamente, sin prisa, sin pausa. Yo soy una persona de edad avanzada, podríamos decir, tengo 60 años, aunque ya sé que mi excelente voz no lo parece, pero... El caso es que, bueno, pues... Sí, la vida te lleva un poco a ir desconfiando, a no confiar plenamente en todo. Y quizá por eso mi proceso ha sido más lento, ¿no? Pero no me importa en absoluto, porque ha sido un proceso lento, pero muy consolidado, ¿no? Ha sido una cosa... Los pies de plomo. Sí, los pies de plomo, pero que han ido avanzando, ¿no? O sea, no, estos pies de plomo no me han obligado a quedarme parado, ¿no? Me ha costado esfuerzo. Bueno, no me ha costado esfuerzo. digamos, ha tenido que mover estos pies de plomo, pero no ha sido nada grave, no ha sido nada sacrificado. Cada vez he ido entrando más en las cuestiones del ashram y de la fe, y bueno, eso ha sido, y ha sido fácil. Lento, pero ha sido fácil porque ha sido completamente consciente, ¿no? No hay nada que... Qué bonito. Que sencillamente pues, me ha llovido del cielo, que probablemente sí, pero de una manera consciente, ¿no? Y por eso, pues, los pequeños pasos que doy para mí son muy gratificantes porque es lo que quiero, es lo que busco, no es nada impuesto, ¿no? Como se dice, es lo que quiero, pues en la raya me muero, porque eso es lo que quiero, pero igual voy para adelante. Claro, efectivamente. Entonces ese ha sido un poco mi proceso, ¿no? Y cada día, pues a más, la verdad es que ya con esperanza, con luz, con un futuro por delante, ¿no? Porque sí es cierto que la vida que solemos llevar, me imagino, no sé cómo sois vosotros los que estáis oyendo esto, ¿no? Pero la vida que solemos llevar aquí en el mundo occidental es bastante, bastante insatisfactoria, ¿no? Cuando no es un problema es otro, cuando no... Y ya no están todos los problemas porque los problemas siempre existen, ¿no? Pero no hay como futuro, no hay una perspectiva de que algo va a ser mejor en algún momento, ¿no? Y este acercamiento a lo espiritual, pues sí, sí, porque hay unas gratificaciones espirituales que son inmediatas, ¿no? Hay sensaciones que dices, joder, ahora me siento bien, ¿no? En este momento me siento bien, ¿no? Y te va acercando a una perspectiva, a una... Sabes que en el futuro puede haber más momentos así. Y son todo alrededor del mundo espiritual, el mundo material... Es aburrir. Sí, sobre todo que es que no... bueno, hay muchos pensadores y filósofos que seguramente conoceréis que es evidente. Es que el mundo material, si es que no... Y además, la sociedad en la que vivimos está hecha para eso, ¿no? Para que todo lo que obtenemos con cosas materiales sea insatisfactorio, claro, porque nos invite y nos vayamos a obtener más, ¿no? A consumir y más. Y claro, es un hecho, entonces vivimos rodeado de eso, eso es un hecho, yo creo que es innegable, ¿no? No es discutible. Entonces, el salir fuera de ahí y ver que hay otras valoraciones espirituales de las cuestiones es muchísimo más gratificante. Y te llena mucho más la vida, ¿no? Que las cosas materiales. Que bueno, que están bien, ¿no? Pero no, en realidad no van a ningún sitio. Claro, no, esto no es la vida, ¿no? Las cosas materiales. Claro. Es como decía siempre nuestro querido Sri Guru Dev, que la vida material y la vida espiritual son como las vías de tren. Tienen que ir juntas, pero nunca separarse ni tampoco cruzarse, ¿no? Juntas y tener un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Y si no, pues lo como tú dices, que al final es un fastidio. La vida solo materialista, pues. Sí, yo creo que eso también todos lo hemos sentido, ¿no? O sea, que llega un momento, te compras el coche magnífico que querías, o la casa, o tus hijos van, que los hijos también es una cosa importante, ¿no? Van al colegio que querías. Pero todo eso, una vez que lo tienes, no te, el coche, vale, sí, el coche, pero quizá una vez cuando lo conduces y te sientes bien, pero fíjate, sentirse bien conduciendo un coche es una cosa que da que pensar, ¿eh? Así te quedas tan caro en una cola de coches, pues ya no te satisface tanto. Claro, ¿no? Y eso, sentirte bien, yo a veces lo pensaba, ¿no? O sea, me siento bien porque estoy conduciendo este coche, es un poco ridículo, ¿no? Era, a mí me ocurría, ¿no? Pero sí es verdad que no es una satisfacción ya no plena, sino ni siquiera pequeña, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de satisfacciones, pues es lo mismo que esa satisfacción que encuentras cuando tu hijo es bebé y te mira y te sonríe y tú dices, joder, ¿qué tendré yo en la cara para que este bebé tan magnífico me sonría, ¿no? Me mire y se ría. Pues ese tipo de satisfacción, ¿no? De plenitud, es la que yo he encontrado después en el mundo espiritual. Porque luego los niños dejan de ser bebés, ya sabéis, son otra cosa. Todo es temporal, sí, las cosas materiales, por muy bonitas que sean, pues, se pueden comparar, pero nunca se pueden igualar porque todo es temporal. Y como estamos escuchando las palabras de una persona que ha vivido muchas cosas y ha pasado en todo, de todo, que siempre la historia de Haridas me sorprende, que me saqué de cara a los portugueses, que estaba por ahí con un barco navegando y que tantas cosas que ha hecho en su vida, y al final llega a esta conclusión, pues ya realmente tiene un peso, ¿no? También. Así que bueno, ¿por qué está realmente aquí Haridas? Porque él es el editor realmente del Srimad Bhagavatam. Ahora lo empecé a editar yo y empecé a narrarlo yo, pero después tomado las riendas. Y ahora es el quien le pone la musiquita, que lo recorta, que lo prepara para que sea, pues nada más que para tomárselo como una pastilla anti-estrés, anti-maya, anti-ilusión. Y realmente llenarse de esta sabiduría que hay dentro en este Srimad Bhagavatam que vamos a escuchar a continuación. Que ya vamos por unos cuantos episodios. Y pues la narración la está haciendo pues nuestro querido amigo de Madrid, que realmente cada vez lo está leyendo mejor. David, pues desde aquí te mando un gran abrazo, un gran aprecio y mucha prima, porque eres un lector fabuloso. Y a todos los que lo estáis escuchando, claro, mandamos mucha prema. Y bueno, todavía quería preguntar a Haridas, antes de poner el Srimad Bhagavatam, otro episodio que ya lo tenemos preparado, pues ¿qué le ha hecho el efecto del Srimad Bhagavatam? Porque para él seguramente pues, era una escritura desconocida como para la mayoría de las personas, y hace poco pues que realmente la encontró al editarlo y todo eso. ¿Qué sentiste al editarlo o escucharlo tantas veces? Bueno, es sorprendente. Es sorprendente porque cuenta historias realmente interesantes. Muy interesantes, ¿no? Otras, para mí, voy a ser sincero, completamente, me cuesta más asimilarlas, ¿no? Habla de ciertos organigramas o formas de organizar los dioses que desconozco y no entiendo perfectamente. Pero luego relata historias más sencillas o episodios más normales que son sorprendentes porque afectan a todo, ¿no? Afectan a todos los momentos de la vida, y de repente lo estoy editando, lo estoy escuchando, claro, para editarlo, y te sorprende y dices, ah, pues fíjate, y te cuenta una pequeña historia, ¿no? O no sé, muchas cosas que no, sí, que no podría imaginar, ¿no? Que los libros, es un libro sagrado, creo, ¿no? Que los libros sagrados de esta religión vaisnava, pues estuvieran, ¿no? Cosas realmente sorprendentes y algunas muy modernas. Claro, algunas muy modernas. Cosas, ¿no?, que son milenarias y siempre son actuales, ¿no? Como lo hemos visto en Bhagavad Gita y toda esta escritura, y todo vemos que realmente tiene una trascendencia que da igual cuando lo lees, pero siempre te va a dar provecho. Sí, yo quería poner un ejemplo final sobre esto, porque habla el Bhagavad Gita, bueno, no sé si es el libro o otro, que habla que los yugas son 52.000 años, ¿no? Creo, cada... No, bueno, el Kaliyuga tiene 432.000 años. Bueno, 432, muchos años, ¿no? Es una cosa que, claro, visto desde aquí, dices, qué barbaridad. O sea, realmente dices, esto es... Lo ves casi como una licencia poética. Pero luego ves en los documentales de astronomía o de Carl Sagan, por ejemplo, hay uno particular muy famoso que se llama Cosmos, y las dimensiones del tiempo de nuestra galaxia hacen que esos 400.000 años sean nada. O sea, realmente es muy factible, o sea, se acerca mucho los 400.000 años del Kali Yuga, que a nosotros nos parece una barbaridad, que es el tiempo cósmico. Porque, claro, el tiempo cósmico lo han cifrado el año cósmico desde que nació nuestra galaxia hasta el momento actual, ¿no? Claro. Y solo, bueno, yo creo que si no habéis visto ese documental está muy bien, pero no está tan alejado ni mucho menos de estos pensamientos védicos de lo que pudiera parecer. A mí me ha sorprendido. Muy bien, mucho. Bueno, pues lo ponemos en las notas del programa. ¿Cómo se llama? ¿Has dicho? Carl Sagan, Cosmos, la serie se llama Cosmos. La serie se llama Cosmos, es antigua, luego Neil deGrasse Tyson, que es otro astrónomo más moderno, ha hecho una un poco más moderna, pero con el mismo contenido. Vale, vale. Pues Cosmos, buscarlo por YouTube. Sí, en YouTube está, se puede descargar, ese es el problema. Muy bien, pues mira, qué aportación más interesante. Pues bueno, la verdad que el Srimad Bhagavatam es todo un néctar. Y claro, como dice Harira, eso es poco a poco, porque no se puede, que digamos, comer un plato en un bocado, ¿no? Eso poco a poco, él también, para él era nuevo, y hasta adentrando se iba conociendo, y a la vez como lo va escuchando más, que es el propósito, dejarlo ahí grabado para que después uno lo pueda escuchar varias veces, y hasta que va conociendo y va penetrando este conocimiento en él, y es cuando se van revelando cada vez más cosas. Pero antes de todo, pues hay que tener un guru, claro. Sin guru que te lo explique, algunas cosas es muy difícil de asimilar y de entender. Por eso en la India siempre decían que el guru es como el padre y la shastra, la escritura, es como la madre. Entonces se te revela cada una palabra de las escrituras, como es Srimad Bhagavatam, que es el néctar de conocimiento y nada más. Así que bueno, pues así tenéis una pequeña introducción a este nuevo episodio del Bhagavatam que va a salir hoy, y a ver si ya me pongo un poco más espabilado con el podcast y voy lanzando uno detrás de otro, porque tenemos muchos preparados y son muchos tomos. La verdad es que Rayendra tiene muchísimo trabajo. No hay que tener eso en cuenta, porque el hombre no para, o sea, es asombroso. Es completamente asombroso. Además, es que creo que es un pequeño defecto también. No puede descansar, no puede estar sin hacer nada. Siempre está haciendo. Claro, hay mucho que hacer en el Arson, ¿no? Pero... Por eso os invitamos a echarnos una mano. Si sois vosotros, tenéis algo en común con este conocimiento, queréis colaborar, ya sea venir aquí al Ashram para trabajar en el huerto, o para editar pues los vídeos o los audios, o para difundir todos estos conocimientos maravillosos, pues estáis invitados. O editar un libro, ahora estoy preparando otro libro de Ramanujacharya, que ya lo decía aquí, me parece, que queríamos sacar una campaña de crowdfunding, a ver si lo podemos hacer ahora o después de verano quizá. Y bueno, ya vamos haciendo cosas, tenemos varios libros preparados y no los edito porque no doy al bastón. Pero no me importa, porque realmente no es un trabajo, es un servicio, y el servicio en sí es un descanso. Cuando tú estás sirviendo, que sea el servicio que sea, es un descanso para el alma, y el cuerpo pues sí, es un vehículo, ¿no? Y ya se puede dominar con la mente. Entonces, aunque para otros puedes estar la persona más ocupada del mundo, pero en tu interior tú puedes ser el más relajado y más descansado, ¿no? Pero bueno, eso ya vamos a hablar en otro podcast, estos secretos de vivir la vida con sacándole más provecho y más capacidad de nuestra virtud, de nuestro sí, poder interior. Ahí tendría que decir que dice completamente la verdad. Él no para en ni un minuto, pero nunca se le ve estresado. Jamás, jamás. Bueno, se intenta. Pero bueno, aquí ti también te veo cada vez más activo, ¿eh? Bueno, a mí me gusta hacer cosas, sí. Sí, sí. En realidad, la persona espiritual, ahí se reconoce. Esa es la brújula, ¿eh? Si la persona está activa, sirviendo al Señor Krishna, es una persona espiritual. Y puede ser mudo, incluso, sin decir nada. Pero otra persona que habla y habla, y yo esto y otro, y el conocimiento, pero después... dice, ¿puedo ayudarme con este servicio a hacer esto? No, es que tengo que hacer otra cosa, no sé qué, o no puedo, es muy difícil, eso yo no lo hago. Pues ahí vemos que realmente, pues, del amor puro tiene poco, ¿no? Y eso es lo que me gusta de Haridas, que no para de servir cada vez que viene aquí al Ashram. Incluso cuando está en su casa, pues está editando, está haciendo cosas maravillosas, que muchas cosas que veis en el internet, pues, provienen también de su cocina espiritual. Y bueno, y de su cocina, cuando se pone a cocinar, pues no te digo nada, aquí en la fiesta. Así que estáis todos invitados aquí en Almería, Yarao Mandir, en Hergal, Las Aneas, pues ponéis en Google Yarao Mandir y os lo encuentra inmediato, o Templo Hindú en Almería. Y ahí tenéis indicaciones hasta aquí. Incluso ahora hemos pintado una compañera maravillosa nuestra, Aditi, es pintora y pintó unas carteles para llegar aquí, que ya no se perdéis por camino, como pasaba muchas veces. A ver si pongo precisamente esta cartel en la imagen del podcast, para que tenéis buena dirección. Pues nada, Vamos a proceder ahora a escuchar la narración de David para aliviar nuestro alma del estrés de cada día, para llenarnos de armonía, para llenarnos de paz y de sabiduría. Vamos a escuchar a Srimad Bhagavat Mahapuran. Haribol Radharani, nos despedimos. Haribol Radharani, y a escuchar y contemplarlo, y dejarlo penetrar hasta el último, hasta la última célula. Radharani, chao, chao, chao, chao. भगवते वसुदेवाया श्रीमद् भागवत महापुराण el canto primero la creación. Capítulo 16. Parikshit recibe la era de leña. Suta Goswami dijo: oh brahmanas eruditos, Maharaj Parikshit comenzó entonces a gobernar el mundo como un gran devoto del Señor, bajo las instrucciones de los mejores de los brahmanas nacidos por segunda vez. Él gobernó con esas grandes cualidades que fueron predichas por expertos astrólogos en el momento que nació. El rey Parikshit se casó con la hija del rey Uttara y engendró cuatro hijos encabezados por Maharaj Janamayaya. Maharaj Parikshit, después de haber elegido a Kaprachaya para que lo guiara como maestro espiritual, ejecutó tres sacrificios de caballo en las riberas del Ganges. Estos se realizaron con suficientes remuneraciones para los participantes, y en esos sacrificios hasta el hombre común podía ver a los semidioses. Una vez, cuando Maharaj Parikshit se dirigía a conquistar el mundo, vio al amo de Kali Yuga, quien era más bajo que un sudra, disfrazado de rey y lastimando las patas de una vaca y un toro. El rey lo aprehendió de inmediato para imponerle el debido castigo. Sarvanaka Rishi preguntó: ¿por qué Maharaj Parikshit tan solo lo castigó si se trataba del más bajo de los sudras, que se había vestido como un rey y había golpeado a una vaca con la pierna? Por favor, relata todos esos incidentes si están relacionados con el señor Sri Krishna. Los devotos del señor están acostumbrados a lamer la miel que se obtiene de los pies del loto del señor. ¿De qué sirven los temas que simplemente hacen que se desperdicie la valiosa vida de uno? Oh, Suta Goswami, entre los hombres existen aquellos que desean liberarse de la muerte y lograr la vida eterna. Ellos se escapan del proceso aniquilador llamando al controlador de la muerte, Yamaraja. Mientras Yamaraja, que es quien causa la muerte a todo el mundo, esté aquí presente, nadie encontrará la muerte. Los grandes sabios han invitado al controlador de la muerte, Yamaraja, quien es el representante del Señor. Los seres vivientes que están bajo su control deben beneficiarse oyendo el inmortal néctar en la forma de esta narración acerca de los pasatiempos trascendentales del Señor. Los seres humanos perezosos y de escasa inteligencia y una vida de corta duración pasan la noche durmiendo y el día realizando actividades que no sirven para nada. Suta Goswami dijo: mientras Maharaj Parikshit residía en la capital del Imperio Kuru, los signos de la era de Kali comenzaron a infiltrarse dentro de la jurisdicción de su estado. Cuando él se enteró de ello, no consideró que el asunto fuera muy agradable. Sin embargo, esto le dio una oportunidad de pelear. Él tomó su arco y sus flechas y se preparó para emprender actividades militares. Maharaj Parikshit se sentó en una cuadriga tirada por caballos negros. Su bandera ostentaba el signo de un león. Adornado así y rodeado por áurigas, caballería, elefantes y soldados de infantería, salió de la capital a realizar conquistas en todas direcciones. Maharaj Parikshit conquistó luego todas las regiones del planeta terrestre. Madrasva, Ketumala, Bharata, el Kuru del Norte, Kimburushu, etc. y les cobró tributos a sus respectivos gobernantes. A donde quiera que el rey iba, oía hablar continuamente de las glorias de sus grandes antepasados, que eran todos devotos del Señor, y también de los gloriosos actos del Señor Sri Krishna. Él también oía hablar de cómo él mismo había sido protegido por el Señor del poderoso calor del arma de Ashvatthama. La gente también hacía mención del gran afecto que había entre los descendientes de Vrishni y los de Pritya, debido a la gran devoción que estos últimos tenían por el Señor Keshava. El rey, estando muy complacido con los cantores de esas glorias, abrió los ojos con gran satisfacción. Movido por la magnanimidad, tuvo el agrado de hacerles entrega de ropa y collares de mucho valor. Maharaj Parikshit oyó decir que el señor Krishna, Vishnu, quien es obedecido de un modo universal, les prestó por su misericordia sin causa toda clase de servicios a los dóciles hijos de Pandu, aceptando puestos que iban desde auriga a presidente, mensajero, amigo, guardia nocturno, etc., conforme a la voluntad de los Pandavas, obedeciéndolos como un sirviente y ofreciéndoles reverencias como alguien de menor edad. Al oír esto, Maharaj Parikshit se inundó de devoción por los pies del loto del Señor. Ahora podrán oír mi relato de lo que ocurrió mientras Maharaj Parikshit pasaba sus días oyendo hablar de las buenas ocupaciones de sus antepasados y mientras se hallaba absorto en pensar en ellos. La personalidad de los principios religiosos, el Dharma, estaba deambuleando en la forma de un toro, y él se encontró a la personalidad de la tierra en la forma de una vaca, la cual parecía estar tan afligida como una madre que ha perdido a su hijo. Ella tenía lágrimas en los ojos, y la belleza de su cuerpo se había perdido. Así pues, Dharma interrogó a la tierra de la siguiente manera. Dharma, en la forma de un toro, preguntó: «Señora, ¿no se encuentra sana y fuerte? ¿Por qué la cubre la sombra de la angustia? Su cara indica que usted se ha ennegrecido. ¿Acaso está sufriendo de alguna enfermedad interna? ¿O será que está pensando en algún pariente que se encuentra lejos en un lugar distante? He perdido 3 patas y ahora estoy erguida en una sola. ¿Se está usted lamentando por el estado de mi existencia? ¿O será que está muy angustiada porque de ahora en adelante los consumidores de carne ilegales la van a explotar? ¿O quizá se encuentra usted en una situación lamentable porque ahora los semidioses están privados de su ración de las ofrendas de los sacrificios, debido a que actualmente estos no se celebran? ¿O será que está usted afligida por los seres vivientes a causa de los sufrimientos que a estos les infligen el hambre y la sequía? ¿Se está sintiendo compungida por las mujeres y niños infelices a los que personas inescrupulosas dejan abandonados? ¿O está infeliz porque la diosa del conocimiento la están manipulando brahmanas adictos a actos contrarios a los principios de la religión? ¿O será que la aflige el ver que los brahmanas se han refugiado en familias administradoras que no respetan la cultura brahmínica? Los supuestos administradores ahora están confundidos por la influencia de esta era de Kali y por eso han puesto en desorden todos los asuntos del Estado. ¿Se lamenta usted por ese desorden? Ahora, la generalidad de la gente no sigue las reglas y regulaciones para comer, dormir, beber, aparearse, etc., y se inclina por realizarlo en cualquier parte. ¿Está usted infeliz por eso? Oh Madre Tierra, la Suprema Personalidad de Dios, Hari, se encarnó como el Señor Sri Krishna, solo para quitarle a usted su pesada carga. Todas las actividades que él realizó aquí son trascendentales y cimientan la senda de la liberación. Ahora, usted está privada de su presencia y probablemente esté pensando en esas actividades y sintiéndose triste en ausencia de ellas. Madre, Usted es la fuente de todas las riquezas. Por favor, infórmeme cuál es la causa fundamental de sus tribulaciones, las cuales la han reducido a un estado así de débil. Creo que la poderosa influencia del tiempo, el cual conquista al más poderoso, puede que le haya quitado la fuerza toda su fortuna, adorada incluso por los semidioses. La deidad terrestre, en la forma de una vaca, le respondió así a la personalidad de los principios religiosos, en la forma de un toro. Oh, Dharma, todo lo que me ha preguntado lo habrá de conocer. Trataré de responder a todas esas preguntas. Una vez, a usted también lo sostenía en sus cuatro patas, y por la misericordia del Señor, hacía que aumentara la felicidad por todo el universo. En él residen la veracidad, la limpieza, el no tolerar la infelicidad de otros, el poder controlar la ira, la autosatisfacción, la rectitud, la estabilidad de la mente, el control de los órganos de los sentidos, la responsabilidad, la igualdad, la tolerancia, la ecuanimidad, la lealtad, el conocimiento, la ausencia de disfrute de los sentidos, el liderazgo, la valentía, la influencia, el poder de hacer que todo sea posible, el desempeño del deber indicado, la completa independencia, la destreza, la plenitud de toda belleza, la serenidad, la bondad, la ingenuidad, la gentileza, la magnanimidad, la determinación, la perfección en todo el conocimiento, la ejecución de vida, la posesión de todos los objetos de disfrute, el júbilo, la impasibilidad, la fidelidad, la fama, la adoración, la ausencia de orgullo, el ser como la suprema personalidad de Dios, la eternidad y muchas otras cualidades trascendentales que están presentes en él eternamente y de que jamás habrá de separarse. Esa personalidad de Dios, la fuente de toda belleza, el Señor Sri Krishna, ahora ha clausurado sus pasatiempos trascendentales en la superficie de la tierra. En su ausencia, la era de Kali ha diseminado su influencia por doquier, y estoy triste de ver esta condición de la existencia. Estoy pensando en mí misma y también en usted, oh, el mejor de los semidioses, así como también en todos los semidioses, en los sabios, en los ciudadanos de Pitrioloka, en los devotos del Señor, en todos los hombres que obedecen al sistema de Varna y Ashrama, en la sociedad humana. Lakshmiji, la diosa de la fortuna, cuyo vistazo de gracia era buscado por semidioses tales como Brahma y por quien ellos le dedicaron muchos días a la suprema personalidad de Dios, abandonó su propia morada situada en el bosque de flores de loto y se dedicó al servicio de los pies de loto del Señor. Yo estaba dotada de poderes específicos que desembancan la fortuna de todos los tres sistemas planetarios por estar decorada con las impresiones de la bandera, el relámpago, la barra de conducir elefantes y la flor de loto, que son signos de los pies de loto del Señor. Pero al final, cuando me sentía muy afortunada, el Señor me dejó. Oh, personalidad de la religión, yo estaba sumamente sobrecargada por las excesivas falanges militares organizadas por reyes ateos y fui aliviada por la gracia de la personalidad de Dios. De igual modo, usted también se halla en una condición angustiosa, debilitada su fuerza por estar de pie y por ello para aliviarlo. Él también se encarnó en la familia de los Yadus mediante su energía interna. ¿Quién puede tolerar entonces los tormentos de estar separado de la suprema personalidad de Dios? Él pudo conquistar la gravedad y apasionada ira de amadas suyas tales como Satyabhama mediante su dulce sonrisa amorosa, su agradable mirada y sus sinceros ruegos. Cuando él recorría mi superficie, la de la tierra, yo me sumergía en el polvo de sus pies de loto, de ese modo quedaba cubierta de grama suntuosamente que parecía ser mi vello que está analizado por el placer. Mientras, la tierra y la personalidad de la religión conversaban de esa manera, el santo rey Parikshit llegó a la ribera del río Sarasvati que fluía hacia el este.